Un programa de 30 minutos no sería suficiente para hablar de aquellos hombres y mujeres que entregaron sus vidas a la causa de Jesucristo, tales como el misionero David Livingstone en el África, Juan Knox en Escocia y muchos más en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué es lo que hizo que esos hombres y mujeres, siglos atrás y aún hoy en nuestra generación, hombres y mujeres, están yendo a diferentes partes del mundo a dar sus vidas como servicio y sacrificio a Jesucristo? Bueno, hoy estaremos estudiando lo que la carta de Pedro nos revela en cómo vivir una vida dedicada a Dios. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy estaremos estudiando la carta de Pedro en cuanto a cómo debemos de vivir para Dios y cómo podemos entregar nuestras vidas también. Así que, pero antes de comenzar, permítanme presentarle a nuestros amigos que están aquí en el estudio, comenzando con nuestra amiga Sharon. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar con ustedes hoy. Traigan sus Biblias, algo para escribir, porque hoy vamos a estudiar juntos. Así es, Sharon, muy bienvenida al programa una vez más y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel, muy bienvenido. Hola, gracias. Bienvenidos a Estudiamos Juntos y hoy vamos a seguir estudiando sobre la vida de Pedro. Acompáñenos. Así es, Ezequiel, es un gusto tenerte aquí con nosotros semana tras semana estudiando la palabra de Dios. Y también tenemos a nuestro amigo Carlos, muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos y espero que hoy podamos aprender más mientras estudiamos la palabra de Dios. Bienvenido aquí al estudio también, Carlos. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y hoy tenemos un estudio muy hermoso en cuanto a la palabra de Dios y no me aguanto por estudiar la Biblia, así que le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra de amor que nos has dado a nuestra humanidad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje que tienes hoy por las escrituras de Pedro, tu apóstol, y que podamos aplicarnos en nuestras vidas hoy. Lo pido a todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que nuestros compañeros en casa o donde quiera que se encuentren puedan tomar nota en cuanto a la lección de hoy en día. Amén. Te voy a pedir a Ezequiel si nos puede ayudar con el versículo de estudio hoy que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, 3, 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es, y ese versículo me recuerda a uno que se encuentra en Segunda de Crónicas 16:9, y como siempre vamos a regresar más adelantito en cuanto a este versículo. Pedro aquí en en esta carta, en esta epístola, continúa con el tema que ha abarcado toda la Biblia y es como, ¿cómo es que podemos hacer la Biblia una realidad en nuestras vidas? Primera de Pedro 4, versículo 8 nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no es cierto eso, amigo, que fue el amor de Jesucristo en la cruz por nosotros que cubrió esa multitud de Amén. pecados. Amén. Y no es cierto eso también de que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que ahorita está en el lugar santísimo, del lugar celestial, está cubriendo nuestros pecados, intercediendo su propia sangre. Amén. Y viviendo con eso en mente, ¿cómo es de que hemos de vivir nuestras vidas como cristianos? Tocamos un poquito esto hace 2 semanas atrás, y así que veamos cómo podemos ser de un mismo sentir. Ya que Ezequiel leyó el versículo 12, te voy a pedir si puedes leer del versículo 8 al 10, de 1 Pedro capítulo 3. 8 al 10 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablan engaño. Así es. Ahora, 2 semanas atrás estuvimos viendo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y como Sharon había recalcado de que aquí Pedro nos da dos partes, por así decirlo, dos etapas. La primera etapa es que uno debe de dejar o desechar ciertas cosas, y la segunda es de que uno debe de obtener ciertas cualidades, o por así llamarlas bíblicamente, dones espirituales, virtudes espirituales a través del Espíritu Santo. Y aquí hay cosas nuevas, Sharon. Y ese concepto de dos etapas, de dejar y de adoptar algo nuevo, no es solo al comienzo de nuestra experiencia con Jesús, es algo que tenemos que hacer cada día. Porque cada día nos enseña Jesús algo nuevo, pero al enseñarnos eso nos muestra, Sharon, tenés que hacer mejor en esto para aprender cómo podemos adoptar lo nuevo. Así es. Me gusta también mucho eso, lo que dijo primero Pedro, que dice que debemos ser de un sentir. Y dice también el apóstol Pablo que debemos ser de una mente. O sea que es el mismo pensamiento. Y básicamente lo que ellos quieren decir es que realmente para ser un cristiano debes de tener básicamente ese amor que sirva a otros. Así es. Y ese mismo pensar, ese mismo sentir, es el mismo que estaba en Jesucristo y sus discípulos. Y lastimosamente no es lo que estamos viendo en muchas de nuestras iglesias cuando vemos esa desunidad, por así decir. No estamos viviendo en un tiempo donde lastimosamente ya muchos no tenemos la misma creencia en cuanto a ciertas cosas, y especialmente a puntos delicados. Aún puntos fundamentales también. Así es. Y es un recordatorio, un llamado el cual Pedro nos está haciendo aquí a ser compasivos, amándonos fraternalmente, ser misericordios, amigables. Y ¿cuántos podríamos decir, imagínate que tú fueses una visita por primera vez en tu propia iglesia, podría esa visita decir, wow, aquí en esta iglesia todos son del mismo sentir, todos son de la misma mente, me encanta, son todos compasivos, los ministerios que tienen, las actividades que hacen, son siempre viendo el bienestar no solamente de sus miembros, sino de la comunidad en la que están, el amor, la misericordia. ¿Se podría decir eso de nuestras iglesias, Carlos? Sí, este pasaje es muy bonito. Y lo que me pegó más fuerte es en versículo 9. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. Y no sé de ustedes, pero para mí es difícil bendecir a alguien que me ha hecho mal, alguien que me ha robado, alguien que ha comenzado un chisme o algo acerca de mí que no es verdad. Para nosotros, al escuchar escuché que estás haciendo ese, es difícil bendecir, es difícil, no es nuestra naturaleza. Pero aquí Pedro dice, tenemos que llegar a un punto en que nosotros podemos naturalmente bendecir el mal por bien. Amén. Y en cuanto a ser obra misionera, llevar el mensaje que Dios nos ha dado a nuestra comunidad, ¿cómo podríamos responder o actuar? Yo sé que no está en las notas quizás aquí, pero imagínense que tu iglesia está en una localidad, en la ciudad, donde ha sido afectada por la inmigración, han llegado quizás aquí en los Estados Unidos, le llamamos apartamentos sección 8, que son los apartamentos gubernamentales de bajo recurso, y trae a cierto tipo de persona que lastimosamente usualmente ocurren crímenes en esos vecindarios. Y muchas iglesias se alejan de hacer obra misionera en esos vecindarios, y cuando alguien se anima a hacer algo por ahí y los jóvenes van, usualmente los padres dicen, no, no vayan ahí. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la actitud de la iglesia cuando están evitando ciertos sectores de la ciudad? Bueno, vamos a decir que, que realmente... porque no se andan haciendo las cosas porque la gente no tiene visión. Dice la palabra de Dios que donde no hay visión, la gente perece. Y pues vamos a decir que vamos a tener un niño. Y ese niño le vamos a decir que va a practicar la guitarra una hora cada día. Yo me imagino ese niño de 7 años se aburre rápido. Quiere estar jugando, está tocando la guitarra y mirando a sus amigos allá afuera. Él quiere estar allá afuera. Pero ¿qué tal si en otra opción? Que el niño está tocando esa guitarra y se le aparece un ángel. Toma al niño y después lo lleva a mirar un concierto. Y ahí hay un señor que comienza a tocar y comienza a mover la mano hasta abajo de la guitarra. Y cada vez que toca, suena bien bonita la guitarra. Y después el ángel se le acerca al niño y dice, ese vas a ser tú en el futuro. Y lleva al niño para atrás, le dice, ahora practica. Ese niño se va a dedicar cada día a practicar porque él ahora tiene una misión. Y así también nuestra iglesia no tiene misión y por eso ellos no van a trabajar. Pero y si tan solo ellos pudieran mirar lo que Jesús mira, ellos también se unirían al trabajo del Señor. Así es. ¿Carlos? Sí. En Marcos 16, 18, aquí nomás quiero leer una promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí es cuando Jesús estaba diciendo a sus discípulos, esa es la comisión que quiero que ustedes hagan. Y en esos tiempos habían muchos peligros en ir a otras ciudades. Pero aquí Jesús está diciendo, aunque toman cosas veneno, aunque un serpiente les muerden, si ustedes están siendo la comisión, entonces nada les pasará. Y eso nomás es una promesa que nosotros podemos aplicar a nosotros hoy en día en ir a vecindarios que a veces para nosotros nos da miedo, es peligroso, pero tenemos la promesa de que no estamos solos. Miramos en el contexto de Primera de Pedro que mucha de la carta se refiere a persecución. Y el comentario dice sobre la elección que en ese tiempo que muchos cristianos desafortunadamente perdieron su vida. Así es. Y ¿sabes qué? Nosotros debemos de trabajar porque en fe Dios nos va a dar nuestro galardón. Había una familia... que ellos en su desnación, su corazón, ese amor que dice Pedro. Y el Señor fue con su esposa. Ellos fueron a otro país distante, a uno lejos. Y ellos vivían ellos querían alcanzar a un pueblo, pero el pueblo no los quería. Y pues lo que ellos hicieron es que ellos se movieron arriba de una montaña. Y ellos no podían, y trataban a predicar el evangelio, y no podían por meses, y un año, dos años. Pero cada fin de semana venía un niño con huevitos. Y cuando él venía a darles huevos, ellos le contaban a él sobre el evangelio. Y pues esa familia tuvo una niña, pero después de un tiempo se enfermó la esposa del Señor y eventualmente ella murió. El Señor comenzó a deprimirse y él fue a la estación de misioneros y dijo, ¿sabes que yo no quiero trabajar aquí? Y él se hizo ateo. Se movió para atrás, para Inglaterra. Y los años pasaron. Y después de unos años, esa niña de los misioneros, ella fue a un colegio cristiano. Y ella comenzó a creer en Dios otra vez. Y un día en una conferencia, ella miró que había uno de esas aldeas indígenas. Y una de esas personas dijo, ¿sabes qué? En mi aldea, todos son cristianos. Dice, y él contó su testimonio y dijo, yo era un niño que cada vez compraba huevos de una familia y me predicaba el evangelio. Wow. Y cuando yo aprendía eso, yo regresaba a la aldea y le predicaba a todos. Y dice, ahora hay más de 700 personas convertidas en mi aldea cristiana. Wow. Yo me imagino, a veces nosotros no vamos a mirar los resultados, pero Dios sabe lo que tiene para nosotros. Vivir una vida por Cristo en realidad tiene un efecto positivo, no solamente en la vida de nosotros, sino que el que le recibe el mensaje. Tú hablaste en cuanto al sufrimiento, y ese es el siguiente punto en esta lección, el sufrir en la carne, como dice Pedro aquí. Algo hermoso en cuanto al mensaje que se encuentra aquí del plan de salvación, no solamente es de que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, sino que también nos da fuerza para tener el triunfo sobre el pecado que nos domina. Y es un mensaje muy importante. Quisiera que leyéramos tres versículos, primera de Pedro, 3:18 al 21, si Carlos puede, el 18, Sharon, el 20, y yo termino aquí con el 21. Ok. Porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. En él fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Perdón, ¿qué versículo? 19. 3:19. 20, perdón. Y 3:20 dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en el cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Qué interesante este pasaje que acaba de mencionar, pero va a tener sentido cuando lo comparamos con los versículos en Romanos y otros pasajes que Pedro menciona también. Pero no sé si Ezequiel nos podría dar un contexto en cuanto a lo que Pedro está mencionando aquí. Dice la palabra de Dios que Cristo padeció Baxi y dice que ese mismo espíritu fue a predicar ¿a quién? A los esclavos. Dice la palabra de Dios que el espíritu de Dios me ha ungido para predicar ¿el qué? El evangelio. ¿A los quién? Gentiles. A los esclavos. A los gentiles también. Yes. O sea que este versículo anda hablando a esas personas que realmente en tiempos pasados que se les fue predicar el evangelio. Y el tema que Dani anda hablando desde el sufrimiento en contexto del evangelio, en el contexto de Primera de Pedro. Y antes que vayamos a Roma, bueno, yo creo que Dani quiere cubrir otro punto. Bueno, en Primera de Cuatro, ajá, podemos comentar en Romanos más adelante, pero ajá, Primera de Pedro recalca algo en cuanto a la gracia de Dios. Dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea que Jesucristo sufrió en la carne por nosotros, no fue una venida espiritual como muchos piensan, Jesucristo vino en carne y en hueso y fue crucificado, vosotros también, amados, del mismo pensamiento, o sea, de los que tienen la fe en Cristo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado a través de Jesucristo para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Dando a entender que en Cristo Jesús, cuando uno acepta lo que Cristo hizo en la cruz y es perdonado por sus pecados, ahora uno ya no tiene que vivir conforme a la carne, sino que conforme a lo que Cristo ha hecho a través de uno. Ya no eres más esclavo de ese pecado, pero la Biblia te llama a seguir practicando fe en él para que día tras día tú puedas seguir teniendo victoria sobre ese pecado. Amén. Me gusta mucho la historia del versículo que habla sobre Noé, porque tú te pones a pensar, Noé sufrió. Así es. Porque imagínate, ¿cuántos debían de caber en esa arca? Era una muchas multitud de gente, ¿verdad? Sí, mucha gente según debía de caer. Todo el mundo, si quisiera, pudiera según caber en esa arca, porque Dios quería salvar a muchos. Y pues yo me imagino, ¿cuánto dinero puso Noé en esa arca? Todo lo que podía. Sabes que yo creo que al principio él comenzó a poner su billetera a un hombre rico, pero después se la gastó ese dinero. Estaba él por 100 años construyendo esa barca. Santamente. Comenzó a vender sus posesiones. Comenzó a cortar su comida para poder poner dinero en esa arca. ¿Sabes que toda la vida de Noé fue hecha para esa arca? Toda esa arca, él sufrió. Pero la razón es que él sabía que Dios le andaba ordenando. Imagínate, él construyendo y allí está su celular que él vendió, y allí está el sofá que vendió de su esposa y la gente riéndose. Noé, ja, ja, ja, ja. Pero ahí nomás sufriendo contando eso, porque el Espíritu de Cristo estaba en él, así como dice ese versículo. Así es. Sharon, si puedes leer a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3. 1 al 3. Empezando con 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el versículo 10 dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí una vez más, la Biblia nos está haciendo el recordatorio de que cuando uno muere, muere al pecado, que tu vida de testimonio de una vida nueva en Cristo Exacto. Jesús, ¿entiende? Y aquí hace mención en cuanto al bautismo, que hay salvación a través de la fe en la muerte de Cristo Jesús y la manera en que yo muestro mi fe en Él, como lo hemos visto en varios pasajes, arrepentidos y sean bautizados, es un símbolo de que estoy muriendo con Cristo, estoy muriendo al pecado. Y nazco una vez una nueva criatura en Cristo Jesús. Casi un simbolismo, por así decir, con lo que Ezequiel estaba mencionando en cuanto a los tiempos de Noé, aunque la gente en ese tiempo también era salvo por fe. ¿Cómo es que fueron salvados? Tuvieron que entrar al arca, por así decir, porque vino un diluvio. Había un gran número de, no sé ni cómo expresarlo, el gran número de agua que cubrió la tierra, por así decir, un tipo de bautismo, por así decir. Obviamente no hubo sumersión ni nada de eso, porque hasta que vino Juan el Bautista tuvo un sentido profundo Amén. todo eso. Y hay una diferencia entre el bautismo de cuando uno comienza su vida en Jesús y también el bautismo del Espíritu Santo. Y realmente a veces hay muchas personas que han sido bautizadas, pero no han sido ungidas para predicar el Evangelio. Y esas son experiencias, pueden suceder al mismo tiempo, pero no todas las personas que son bautizadas reciben así el Espíritu Santo. Y realmente para hacer eso debe de haber un tiempo donde nosotros buscamos sinceramente a Dios. Y cuando eso suceda, vamos a poder a cambiar almas por el poder de Jesucristo. Así es. Ya hemos hablado de gran manera en cuanto al nuevo nacimiento, que cuando aceptamos a Jesucristo somos criaturas nuevas. Pero veamos el versículo 3 de 1 de Pedro 4:3, si alguien lo desea leer. Veamos en cuanto a los pecados en la carne y lo que suceden con ellos. Bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando en desenfrenos, libertades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. A ellas les parece extraño que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y por eso os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Qué interesante, ¿no? Las mismas cosas que se mencionan ahí son las mismas cosas que están sucediendo hoy en día. ¿Y qué llamado nos está haciendo Pedro al ver todo esto? En cuanto a lo que ya hemos leído en el versículo 1 y 2 y lo que hemos leído con lo que Carlos acaba de terminar de leer. Aquí vemos que va a haber un cambio, como habíamos hablado antes, en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es lo bonito del Evangelio, es que la evidencia más poderosa que nosotros podemos dar a los que queremos alcanzar es vivir una vida cristiana. Esa es la evidencia más poderosa que uno puede predicar. Es la forma en que vivimos. Y es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Muchos se van a sorprender cuando ven que ya no eres lo mismo, que eres diferente. Y ellos van a querer hacer lo mismo. Sabes que la batalla contra el pecado no es una fácil. Y es la batalla más difícil de todas las batallas que se han peleado aquí en este mundo. Y más, esa batalla es para los elegidos de Dios, nosotros, que hemos escogido a seguir a Dios. Satanás, él va a venir como vino a Jesucristo, con todas las armas de los demonios. Así es. Y Ezequiel, tú has mencionado algo muy interesante aquí, porque en el versículo 4 dice, a eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno. Nos ven peculiar, por así decir, nos ven diferente. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho hoy en día de ser una nación santa, un real sacerdocio. Y vamos a ser peculiar, porque no servimos al Dios de este mundo, sino que servimos al Dios vivo. Y tú, querido amigo que nos estás viendo en casa, Dios mismo te está haciendo el llamado hoy en día también a dejar los desenfrenos de este mundo, que puedas tener una renovación de tu corazón y que lo puedas servir con todo tu corazón, alma y fuerza. Acéptalo hoy y sigue estudiando con nosotros aquí en Estudiemos Juntos. Bendiciones.